vamos a saludar a la gente de Trimarchi, que están realizando el festival a partir del día viernes. Hoy sábado transcurrió el segundo día de la jornada y mañana domingo todavía tienen mucho más diseño gráfico para mostrar, conferencias, mucha gente que ha asistido, fiesta en la ciudad de Mar del Plata. Así que los que así se animaron a ir desde distintos puntos del país la deben estar pasando bárbaro, porque es un ambiente más que interesante. Y justamente ahora la tenemos a la chica que nos ha traído esa entrevista de Trimarchi, que es Mariana Lacourrèche, en esta ocasión con una columna imperdible. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué se trajo? Buen día a todos los oyentes de Nacional Rock. Buen día, Maru, con esa voz que tiene. Ay, me encanta. Soy muy sensual. Soy muy soncitas ustedes. Y más hasta ahora de la mañana. Estamos todos como mimosos. Así con ganas de, ¿no? Tempranito. El domingo es un día que necesita de compañía. Sí. El domingo es un día muy difícil para afrontar solo. Tenemos a los chicos de la sala llena que nos traen una película que te acompañe un rato. Pero una película, ¿cuánto puede durar? No, sí. Después hay que bancársela solo, ¿no? Y sí. ¿Vos cómo vivís los domingos, Maru? Y trato de esto, de ver una linda peli, de engancharme con alguna serie, con algo que no me permita pensar en la depresión del domingo. La gente en Twitter, ¿tuitea mucho los domingos o es más durante la semana? No, la verdad es que los domingos hay muchos tweets con respecto a lo político, ya que los diarios del domingo son los que tienen más columnas de opinión o cosas que tienen que ver relacionadas a la semana. Entonces por ahí se hacen muchos tweets con respecto a información, tapas de revistas, opiniones contra tapas de diarios, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Ah, buenísimo. Sí. Y en esta ocasión nos trajiste una columna que tiene que ver con el mundo de internet también. Exactamente, traje lo que es el amor en tiempos de Facebook, que bueno, como todos sabemos, hace años que existen webs de site de amigos, de relaciones, de affair, unos gratis, otros pagos. Pero bueno, así como influenciaron otros ámbitos, tales como la educación, los círculos profesionales y hasta los gobiernos, las redes sociales y las comunidades 2.0 han calado fondo en el terreno romántico. Seguro. Gracias a esto, las relaciones personales ahora se han movido a este sector y dan lugar a lo que llamaremos amor 2.0. ¡Epa! Si las relaciones personales en las páginas web eran un boom, este tipo de contactos en las redes sociales como Facebook, Hi5, Twitter, se han potenciado al cubo, debido a, bueno, a la mayor funcionalidad de interacción. En la actualidad, la inmediatez y el tiempo real son parte del mundo cibernético. Las herramientas 2.0 son indispensables para que las relaciones que uno tiene vía chat o vía redes sociales se maduren, como por ejemplo, bueno, para que sean fuera del Skype, de los chats y demás. Además, obviamente, de las llamadas telefónicas. Pero bueno, uno se pregunta cuando conoce a alguien a través de las redes sociales si eso puede tener, digamos, si la relación puede ser fructífera o no. Entonces, si uno piensa en las redes sociales, el cambio es muy inteligente, porque la movida de las redes sociales te permite conocer más a fondo a la persona, porque hay datos que en los chats comunes no aparecen, mientras que en las redes sociales uno puede entrar a un Facebook y corroborar los datos o las cuentas verificadas en Twitter. Hay otro tipo de movimiento. También, bueno, enamorarse en la era 2.0 es mucho más sencillo, porque uno a veces, al estar tanto tiempo en internet, tiene confianza con alguien que en realidad es virtual, pero que uno va teniendo cada vez más cosas en común, y eso te lleva a, bueno, a pensar si uno está enamorado o puede llegar a tener una relación con esa persona en las redes sociales. Pero bueno, también puede llegar a ser doloroso que te rechacen a través de una red social, ¿no? Que obviamente puede pasar, pero como cualquier rechazo, es algo que uno puede tomarlo para bien y después, digamos, sacar lo mejor de la relación y listo. O mismo también hacer algunas trampitas cibernéticas que son divertidas, como actualizar tu perfil poniendo que sos soltera o subiendo así algunas fotos más sexys para que la relación, digamos, que tenías antes con esa persona diga, mirá vos, mirá con mirá lo que se transformó esta chica. Así que bueno, el amor ocupa un lugar primordial en nuestra existencia. El ser aceptado como seres sociales que somos es en extremo importante. Hay personas que incluso estarán dispuestas a ceder ideologías o creencias para caer en gracia con los demás. Otros se aferrarán a quienes son, pero deseando por dentro que eso sea suficiente para los demás. Es natural, no hay nada embarazoso o terrible. Es simplemente un deseo que se arraiga en lo más profundo de nuestro ser y gracias a la tecnología ha encontrado una nueva forma de expresarse. Genial. Sin palabras me dejó, te digo que lo dijo todo. Es decirlo todo en una columna impecable. ¿Cómo es el hecho de pasar de la virtualidad, enamorarse y conocerse? Y cambia bastante porque no es lo mismo la escritura que el discurso oral con respecto a verte y decir, uy, es distinto o no coincide con lo que hablamos en el chat. Aparte, muchas veces pasa seguramente que es como que a la hora de verse, la cara, digamos, el face to face, es como que uno puede seleccionar las fotos que sube a una red social, pero la cara no la podés disimular, no podés poner tu mejor perfil. Es tu cara y tus dos perfiles y todo tu cuerpo y tu realidad en el momento del vivo y del directo. Es un pasaje en donde justamente, como vos decías, Maru, si hay una buena intro, una buena previa 2.0 de esto a través de las redes sociales, está mucho más amenizada y mucho más predecible, ¿no? Sí, por eso digo que es bastante sencillo enamorarse a través de las redes sociales. Sí. Yo me imagino que a partir de enamorarte a través de un chat o de Facebook o de Twitter, el encuentro cara a cara debe ocasionar mucho más nervios. Mucha expectativa. De que si una persona te invita cara a cara a salir. Viste que uno te dicen, bueno, te invito a salir, pero te le dicen cara a cara por ahí en un ambiente de laboral o de escuela o de facultad. De que uno se pone nerviosa, se arregla y demás. Pero otra cosa muy distinta es que si alguien que nunca le viste la cara, que lo conoces solo por tipear algunas palabras a través de internet, te invita a salir. Es un poco un amor muy artificial porque no le viste la cara, pero a través muy a la su vez muy genuino, porque por ahí te enamora a través de las palabras y todavía no lo viste. No, igualmente quiero también agregar que hay mucha gente que... Mucho chamullero, ¿no? Claro, promete encuentros y después o no va, o cuando llega el momento del encuentro decís... Mamá de, digamos, mamita. Siempre hay que mandarle un mensaje a una amiga, cosa de que si yo te mando, digamos, la batiseñal, llámame desesperada y yo digo que te dejó tu novio, que tengo que ir a lo de una amiga porque está desesperada y me tengo que ir. Puede sonar cruel, pero es real. Igual quien no ha probado una cita ciegas, digamos. Sí, tiene sus pros y sus contras. Está buena la adrenalina de... Divertido. ¿Se sigue utilizando la de yo voy vestida de esta manera? Sin duda, sin duda. Una rosa. O te llevaste el amor de tu vida o te llevaste la anécdota de tu vida, ¿no? Es que vos sacás, yo creo que las ciegas a citas siempre sacás algo positivo. Seguro. La experiencia de haber vivido la cita... O mismo decir, Dios mío, encontré el amor. Seguro, aparte es muy importante este recurso de internet del que, bueno, acá Mariana Lacourrej nos está hablando en el día de hoy, porque es una ayuda muy importante para la gente que por ahí es tímida o se pone nerviosa a la hora de poder ir a encarar a una chica o a un chico. Es un recurso muy importante para la gente que le da vergüenza o que tiene algún tipo de complejo poder expresarse a través de este tipo de redes sociales para, bueno, poder empezar a distenderse con una persona y luego llegar al encuentro cara a cara un poco más relajados, ¿o no? Exactamente. O no, sí. Porque por ahí eso solamente te suma más presiones. Ahí te pintó para otro lado, borrá la cuenta de Facebook en ese caso. Sí, cambiate el nombre. Y con Twitter sería en 140 caracteres te invito a salir. O sea, cada vez te voy reduciendo más. Tipo, es hola, nos vemos, chao. Listo. Igualmente también lo que se ha incrementado es el tema de los celos, el tema de Facebook. Que uno, bueno, puede ver un montón de cosas que antes no podía. Ojos que no ven, Facebook te lo cuenta. Cuando no te querés enterar qué hace tu ex novio actualmente, Facebook te lo cuenta. El que exacto. No chusmea el pone, Facebook del ex. Tu ex novio está saliendo con otra chica, tiene una relación. Es un error. El que no chusmea el Facebook del ex, miente. Pienso exactamente lo mismo. O tu novio, ¿por qué no? ¿También? ¿Lo etiquetan en una foto comprometedora? Mamita, ¿dónde estuviste? Piratón, es dale. Tremendo. Me gusta, tremendo. Me gusta. Comentemos. Me gusta, me gusta. Falta el no me gusta en Facebook. Una columna más que acertada, la de Mariana Lacourrèche. Amor en tiempos de internet, de Facebook, de Twitter, de MSN, de chat, de Google, de lo que sea. Con sus pros y sus contras. Exacto.